se trasluce el engaño en este soliloquio mutuo. Y con una sonrisa crepuscular te confieso haber atentado en contra de mi esencia humana por tercera primavera consecutiva. Espero la persistente intención no me logre alejar de la bondad. Es superflua, inherente a mi culpa, y la contradicción será por siempre mi sagrada oración. Y la desesperanza, un cíclico placebo. La humanidad formula nulas soluciones, igual que yo. Camina tranquilamente a su extinción, y mis intenciones ya no están.